en el fogón. Mate pa'l debate. Y bueno, para abrir este espacio hemos decidido abordar el tema de del proceso constituyente que está viviendo nuestro país, principalmente porque en realidad es un proceso histórico de gran importancia y lamentablemente se ha tocado poco en muchos medios. Obviamente algunos sí se han preocupado de tocarlo, pero hace falta tener más espacios para debatir con un buen mate sobre este tema, porque se nos vienen encima algunas fechas súper importantes. Sí, así es. Y es increíble que estamos tan cerca del plebiscito que va a inaugurar este nuevo debate constitucional en Chile y que esto se haya dado por el movimiento social es algo sorprendente. Porque si lo recordamos, antes del 18 de octubre del 2019, no estábamos ni cerca de poder cambiar la constitución actual, ¿no? O sea, hace un año esto era otro país, era otro mundo igual. Sí, si le sumamos la pandemia, tal cual. Y eso fue algo muy fuerte, es como de pronto vemos a estos estudiantes saltándose el metro, súper como consternados, como apasionados por un tema que tal vez puede ser a la mirada externa tan inferior, solo 30 pesos, ¿no? Como que uno dice, no, se fueron en la volada. Pero después, aprendiendo un poco más de los últimos 30 años de Chile, uno se da cuenta que no son los 30 pesos fueron un poco lo que rebalsaron una situación social de mucha carencia, de mucha dificultad, donde las personas ya no dábamos más. Claro, y fue increíble ver cómo a partir de esos 30 pesos se fueron encadenando una y otra razón para levantarse, para salir a la calle, para no ir al trabajo, para protestar o para marchar, y hubo mucha movilización, primero en Santiago, pero esto rápidamente empezó a escalar por todo el país. Sí, es como ese señor que decía, esto no prendió, cabros. No, esto sí prendió. Como que 3 días después estaba todo Chile y removido. Yo sé que la opinión pública quedó consternada, todos nosotros, porque pasaban cosas increíbles, como que se volvían a reactivar en el territorio, como en Chiloé, las asambleas territoriales que habían nacido del 2016, ¿no? Del conflicto que tuvimos acá en el territorio con la salmonera. Pero por otro lado, también aparecían todos estos temas de los destrozos y de los saqueos a los supermercados, y como todo esto confluía en un mismo estallido, porque en el fondo se está... Y esta es una pregunta, Sabi. ¿Es que estallamos o es que nos revoltamos? Porque ahí hay algo interesante también, entre la diferencia entre estallido y revuelta. Sí, yo creo que eso... Bueno, esa es una reflexión que surgió cuando estábamos preparando... La primera vez que pensamos sobre qué íbamos a decir. ¿Cuál es la diferencia entre un estallido y una revuelta? Porque en realidad... Bueno, yo recuerdo que... En clases, así muy de colegio, una definición muy básica que nos contaban era cuál era la diferencia entre un estallido y una revolución. Entonces la explicación era que un estallido es algo que queda, algo que sucede un tiempo y que luego realmente no pasa nada. Y una revolución es un levantamiento popular que trae consigo una propuesta política y una toma del poder, etcétera, y que en general es liderado por un partido. O por lo menos por algún líder muy notorio, ¿no? Como muy personalizado en alguien. Y en este caso no fue ninguna de las dos. No. Y de hecho es interesante esa definición de la cual tú hablas, porque casi todos los medios de comunicación insisten en llamarle estallido. Es como que insisten en colocarnos en que es como que la olla a presión explotó y eso es todo. En vez de ver como cierta continuidad histórica en las distintas cosas que nos han estado viniendo, que han estado pasando en Chile hace ya más de 40 años, ¿no? O sea, incluyendo la dictadura militar, pero después todo lo que fue entrar en la en esta democracia que algunos la sentimos un poco entre comillas también. Y desde mucho antes y desde mucho antes, y también el 2006 con los pingüinos, o sea, así somos una sociedad con mucho movimiento y con muchos con muchas pequeñas revueltas, porque lo de los pingüinos también podríamos llamarlo que fue súper intenso, se cerraron los colegios, las universidades, o sea, fue una cuestión muy poderosa. Pero eso que ellos lograron colocar algunos puntos, pero hubo muchos otros puntos que ellos estaban intentando colocar y que efectivamente no fueron escuchados y que no llegaron a buen puerto. No. Ahora, yo creo que a raíz de esta reflexión también podemos ir mucho más atrás en nuestra historia y empezar a ver y a rever las circunstancias en las que vivían varias generaciones atrás en Chile y los motivos de algunas revueltas que en su momento quedaron, que su efecto duró poco o que fue muy muy pasajero y que de alguna manera como que reaparecen acá constantemente este año y bueno el año pasado y se hace eco en muchas en prácticamente toda la población. Sí, totalmente. Y eso es algo muy bello porque nos conecta con las otras generaciones que no es algo abstracto, nos conecta con nuestros abuelos, nos conecta con nuestros padres y con las propias vivencias que ellos vivieron y que se hacen eco en nuestras realidades, ¿no? Y es súper como significativo entender esta revuelta del 18 de octubre del 2019 como la más grande de toda la historia, porque es un Chile convulsionado. Aquí en Chile hoy lo vimos, o sea, el surgimiento de asamblea, en nuestro caso aquí en Dalcahue, es histórico, la asamblea cívica de Dalcahue. Antes, por lo que yo tengo entendido, no había una asamblea territorial, y fue una asamblea bastante grande al comienzo, donde se hicieron varios cabildos, donde se convocó a la gente de distintos lados a participar, porque esa era la necesidad, ¿no? Pareciera ser que vivimos en un país donde cada uno está como en su casita, aislado, y que las decisiones las toma esta otra gente que claramente no piensa en nosotros, que tiene intereses particulares, y de pronto nos aislamos. Y ahí estuve revisando para presentarle a ustedes también números que me parecieron insólitos. Sí, totalmente. En 1991, las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó una encuesta a nivel nacional en Chile, y en 1991 el 54% de las personas, de los ciudadanos de Chile, rechazaban absolutamente con mucha desconfianza el Estado y los partidos políticos. Y eso era el 54%, porque si hablamos del 2017 al 2019, había entre un 80 y un 95% de desaprobación. Es decir, que había cero legitimidad en los partidos políticos y el Estado. O sea, estamos hablando de todo el país que no cree en los políticos y en el Estado como estructura, como institución. Eso es fuertísimo, considerando que además hoy en día es el momento en que el país obviamente ha tenido mayor población. O sea, estamos hablando de mucha gente de acuerdo en una gran cosa, que es que este sistema y esta forma de institucionalidad no funciona, o no, por lo menos no le creemos. Y eso se muestra justamente, nosotros hablamos mucho de la crisis de representatividad, la crisis de legitimidad, pero también se plantea, si es que nosotros, un 95% no cree en este sistema tal como está, ¿es una crisis de legitimidad o es una ilegitimidad de nacimiento, ¿no? Porque algo nos pasó. Por lo menos desde la democracia. Y eso. Ahora, yo encuentro increíble, una de las cosas a destacar, y que fue así justamente porque el 97% de la gente estábamos de acuerdo en ese punto, cómo las personas que nos sentíamos convocados por lo que se estaba hablando, por lo que se estaba denunciando, fuimos capaces de colocar en la agenda pública, política y mediática, fuimos capaces de llevar todo este levantamiento, toda esta revuelta, a un proyecto o a una a una idea, a una demanda súper, súper concreta que finalmente confluía todo en una nueva constitución. Sí, eso fue impresionante. Fue muy impresionante, creo que pocas veces en la historia, en pocos países se ha dado que una revuelta popular de tan gran magnitud haya podido confluir a algo tan concreto como una demanda específica por una nueva constitución que convoque que todos nos sentimos representados, o muchos, nos sentimos representados por eso. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿y por qué será que logramos algo así? ¿Por qué una nueva constitución realmente nos convoca a tantos y nos hace sentido a tantos? Sí, totalmente. Y uno empieza a decirse, o sea, a preguntarse, ¿cuál es la actual constitución? Y eso yo creo que a todos nos da un miedo terrible, porque el lenguaje constitucional es terrible y es súper... poco, eso te invita poco a leerlo, como que yo creo que muy uno más no bien entiende. Te invita a no leerlo, sí, a dejarlo en el costado, pero al mismo tiempo hay cosas que son históricas, que son súper relevantes y que esas sí las podemos todas entender, ¿no? Que justo en el tiempo de la dictadura, en 1980, se nos impuso una vez más una constitución que nosotros no votamos y que nosotros no pudimos no tuvimos ni voz ni voto en la construcción de lo que es una Carta Magna. Y en este sentido hay que recordar que una constitución distribuye el poder en la sociedad, nos dice quién puede hacer qué y cómo lo puede hacer, ¿no? Y entonces, pone límites y crea una legitimidad democrática. Es decir, en un país uno dice, esta Carta Magna o esta constitución realmente piensa en tales cosas, claro. Aboga por tales, por derechos y deberes, etcétera. Defiende. Y en ese sentido la nuestra nace en dictadura, en un momento en que nosotros no teníamos ningún derecho, los ciudadanos habían sido completamente anulados, estábamos en una represión tremendamente fuerte, con mucha violencia. Entonces uno ya parte de la base, claro que tenemos que cambiar esta constitución. De todas maneras, además que una constitución es una especie de declaración de principios de una población completa, donde hay un proceso, si no creativo, colectivo, que para mi gusto es lo ideal, por lo menos es una especie de inspiración. O sea, es como el espíritu de la gente que vive en ese país. Y entonces ese proceso, nos merecemos ese proceso. Totalmente. Nos merecemos ese proceso. Y es súper importante también como recordar que no es que la Constitución vaya a dejar todo estipulado del mundo mundial. No. Pero de todas maneras que es un marco. O sea, por ejemplo, puede definir qué cosas jamás pueden suceder. Y qué cosas sí se tienen que asegurar en términos de derechos, en términos de derechos humanos, en términos de derechos económicos, en términos de derechos de propiedad, en términos de convivencia, de libertad de expresión, de incluso de la organización política, de partidos o de representaciones, etcétera. De cómo se organiza el país, por ejemplo. Entonces sí, podríamos hablar... No necesariamente que vayamos a ser un país federal, pero podríamos hablar sobre eso. ¿Qué significa ser federal? ¿Nos conviene ser federal o no? Lo mismo que plurinacional. Tal cual. Porque el tema indígena, en este momento, el tema mapuche, está... muy vivo. Muy vivo y muy difícil. Y esa relación que tiene el pueblo mapuche con el Estado ha sido históricamente muy compleja, y un Estado plurinacional puede permitir... alivianar o enriquecer esa relación con los pueblos originarios que han estado presentes en el territorio ancestralmente, ¿no? Podría implicar un Estado plurinacional el reconocer la gobernanza propia de estos pueblos originarios, la autodeterminación interna, o sea, puede implicar un montón de cosas, ¿no? Y también quería sumar a lo que decía mi compañera, el tema también de que la actual constitución nace en el marco del neoliberalismo y hace de que nosotros prácticamente no tengamos derechos. O sea, cuando tú piensas un país que la educación es privada, la salud es privada, la jubilación, es privada. O sea, te das cuenta, el agua potable, chiquilles, que somos de los pocos países en el mundo. El único. El único, más encima, yo pensé que éramos de los pocos. Y todas esas cosas tienen que ver con la Constitución. Entonces, claro, es muy importante sumarnos al debate que se va a dar en este plebiscito. Y es un momento histórico porque, como decía la Sabi, fuimos nosotros mismos que nos estamos dando la oportunidad. No fue la clase política, no fue el Estado, fuimos nosotros los que dijimos queremos esto. Y aunque algunos de nosotros no estamos tan conformes con el acuerdo por la paz y cómo se dieron las cosas para este plebiscito, sí estamos demasiado entusiasmados en ser parte del proceso. Además que es un proceso, pero histórico, de gran relevancia. Sí. O sea, no es chiste, yo creo de verdad que no es chiste que a nuestros hijos incluso, y a nuestros nietos y a nuestros sí. bisnietos, les van a contar esta historia. Y somos parte de ella, entonces tomemos nuestro rol, tomemos un lugar en esto, más activo, informémonos, conversemos sobre esto, compartamos y vayamos acompañando este proceso y que se nos viene, que ya empezó, que estamos muy cerca, que nos quedan 2 meses casi para el plebiscito, que es el primer hito en el camino, el primer gran hito histórico después de la fiesta increíble que fue de despertar el año pasado. Y vayamos acompañando el proceso, y esa es la invitación. Bueno, y en este espacio del programa vamos a estar desarrollando estas ideas para aprender juntes, de qué se trata este proceso y sobre todo ver también las implicancias que tiene en Chiloé el ser activo en este proceso, porque tenemos muchas cosas que aprender juntas. Bueno, vamos a escuchar una musiquita entonces. Eso. Y seguimos. Largo del mal, hijos de nadie,